tomar, pero con más fuerza la vine a agarrar. Ay, malamente me puse a jurar, si soy un borracho y siempre quedo mal. Y ahora que por cierto ya no estás conmigo, me ha salido todo este instinto animal. Cuando dejo de pistear, siempre con más fuerza la vuelvo a agarrar. Y cuando escucho la banda, con un tequilita me pongo a brindar. Cuando dejo de pistear, siempre más sabroso la vuelvo a agarrar. Ya sea mariachi o con banda, le entro a la parranda y me pongo a brindar. ¿Y qué me dijo la última vez que lo vi que ya no iba a tomar usted, compadre? Compa, sí dije la neta, pero yo no le firmé nada. Pero con más ganas la vine a agarrar. Ay, yo no soy pa' jurar ni apostar, si con dos tecates me voy a echar pa' atrás. Y ahora para colmo ya no estás conmigo, me ha salido todo este instinto animal.